creado una forma de decirte las cosas. Entonces encontré un papel y lo escribí para no olvidarme, y con el tiempo todo se perdió. Me preocupé más por buscar esa hoja, me preocupé más que por hablar. Quizás todo era una excusa. Pero ahora estoy juntando fuerza, porque igual no me quiero quedar. Mi reloj va de 100%, siento que mi vida me vuelvo a encarnar, cometiendo los mismos errores sin aprender a caminar. Me preocupé más que por hablar, quizás todo era una excusa. ¿Acaso el tiempo me dirá? ¿Por qué no dejó de mirar atrás? ¿Por qué no me dejó de tropezar? Entonces encontré un papel y lo escribí para no olvidarme, y con el tiempo todo se perdió. Me preocupé más por buscar esa hoja, me preocupé más que por hablar. Quizás todo era una excusa, porque era la